velocidad infinita nos viene a invitar. Un viaje lleno de vida nos quiere regalar. Oh, oh, oh. La, la, la, la, la. Ahora sí has llegado. Terminado.